exceso de todo lo que hay. Cerebro no para de hablar, minuto a minuto vuelve a girar. Nena, ya nada lo hace callar, yo ya no lo quiero escuchar más. De blanco se tiñe mi pensar, no pasa un segundo, vuelve a girar. Repite y repite, vuelve a iterar las mismas canciones, el mismo dudar. No hay nada, ya nada, no quiere callar. Me aburro, no aguanto ese susurrar. El día transcurre, se empieza a blanquear. Esa es otra cura, es la actividad. Se acerca la almohada, vuelve a susurrar. Las mismas canciones, continuo vibrar. Lo blanco de enero vuelve a quedar. Exceso de duda, la soledad. La vida desborda de libertad. Inmenso placer de poder caminar. Los sueños difícil poder encontrar. Siempre cantando, no aguanto más. El día transcurre, se empieza a blanquear. Exceso de cura, es la actividad. Se acerca la almohada, vuelve a susurrar. Las mismas canciones.